estamos contigo siempre. Frecuencia Tech en el 94.9 FM y a través de internet en frecuenciatech.mty.itesan.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento, proyectando formas y estilos de vida. XHTEC, una emisora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. El hombre tiene religión porque no es un animal, sino un ser pensante. Hegel, filósofo alemán, siglo XIX. La religión sin ciencia está coja. La ciencia sin religión está ciega. Albert Einstein, Premio Nobel de Física. La mejor religión es la que te hace mejor persona. Más compasivo, más sensible, más desprendido, más humanitario, más responsable. Dalai Lama, líder religioso del budismo tibetano. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad. Carl Sagan, astrónomo y científico americano. Si Dios existe, es la respuesta a la radical problemática de la realidad. Hans Kuhn, teólogo católico disidente. ¿El siglo XXI será religioso o no será? Lo invitamos a conocer el mundo fascinante y misterioso de las religiones, sus orígenes, sus paradigmas y su impacto en la sociedad de hoy. Quédese a escuchar el programa El Mundo de las Religiones. Buenas tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa de los viernes, El Mundo de las Religiones. Los saluda José Luis Ramírez desde la cabina de Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio, 83-87-06-65, como siempre para sus llamadas. Después de que muchos de ustedes han escuchado el programa de nuestros amigos cinéfilos Osvaldo y Merari, que nos han, que siempre con invitados de prestigio, pues nos presentan aquí el panorama actual de la cinematografía local y mundial, etcétera. Bueno, pues pero ahora seguimos nosotros. Este es el mundo de las religiones y quisiera presentar, antes de pasar a nuestro tema, a nuestro invitado de este día, que es el maestro Bertrand Lobjoie. Lobjoie es su apellido francés, por supuesto. Está aquí con nosotros. Él es maestro de la Universidad de Monterrey, de nuestra localidad, y de la Universidad Humanista de las Américas, nada menos que con una cátedra nueva que no existía aquí en nuestra localidad, la cátedra de arqueología. Así es. ¿Verdad? Buenas tardes, Bertrand. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por la invitación. Y por supuesto que en esta segunda o tercera vez, creo que ya te tenemos por aquí. Siempre es un placer platicar contigo pues en torno a estos temas de la arqueología prehispánica. Y en este caso vamos a hablar de la arqueología maya un poquito. Sí. Para que nuestros radioescuchas se sitúen en esta, todos los que nuestros escuchas y yo mismo nos adentremos un poquito en este mundo maravilloso de los mayas, civilización que es parte de nuestro pasado histórico aquí en nuestro México. Uh-huh. Y también de Centroamérica, por supuesto. Uh-huh. Entonces, pues es un honor platicar con alguien que conoce de estos temas, que ha andado por ahí en en estas investigaciones arqueológicas, y pues qué interesante. Bertrand, así en grandes rasgos, viene de Francia, ha sido maestro allá en su Francia natal, inclusive de letras clásicas, sí, primero, latín, griego, ¿verdad? Su momento, sí, literatura francesa, mitología griega, todo esto, y que pues eso acá la ha cambiado por una nueva mitología, que es la mitología maya, la teología maya, azteca, náhuatl, etcétera. Y hace el incursionado en estos grandes temas, así como otros colegas suyos, connacionales franceses, uh-huh, como Laurette Séjourné, aquella famosa arqueóloga de los años 70, 80, ¿verdad? Sí, sí, que trabajó en Teotihuacán en particular, que tenía ahí su lugar ahí de investigaciones, sí, que no era arqueóloga de formación tampoco, de hecho, se hizo arqueóloga. Se hizo arqueóloga en la práctica. Ajá, y pues luego, pues a lo largo del tiempo sí tuvimos más arqueólogos ahí más bien preparados, y tuvimos arqueólogos más preparados, sí, más también que nos permitieron tener un mejor conocimiento tanto de lo que es Mesoamérica, pero en particular la zona maya. Y de hecho hace poquito pues pasó a otra vida, falleció uno de mis maestros, el gran arqueólogo, que es el doctor Claude François Baudet, que trabajaba para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia, y que estuvo a cargo de varios proyectos arqueológicos, en particular el proyecto Copán en Salvador, que manejó también varios proyectos aquí en México, como un proyecto sobre la escultura en Tonina, en Chiapas, que hasta la fecha sigue siendo un estudio muy importante para los mayistas que se interesan en Tonina. Uh-huh. Y pues él luego, pues a lo largo de los años, pues dejó ahí esta parte de arqueología por la edad también, porque son lugares muy exigentes, claro, físicamente hablando, y pues se necesita ahí buena salud para poder seguir excavando. Y entonces se dio un giro más bien a los estudios de antropología de las religiones y de la historia de las religiones, señor Baudet, en particular de los mayas. Señor Baudet, y debe tener por ahí varias publicaciones. Pues por supuesto, sí, una que de hecho existe en español, que está publicada por el Fondo de Cultura Económica, si bien me recuerdo. Creo que sí. Se llama Una historia de la religión de los mayas. Ajá, fue publicado en francés ya hace varios años, como casi 10 años. Pero sigue siendo un clásico. Se convirtió en un clásico realmente, porque lo interesante es que ahí dice claramente que no pretende tener la verdad sobre la religión de los mayas, que nada más es una opinión, una hipótesis, una propuesta, y esto lo dice mucho de la personalidad que era Claude François Baudet en cuanto a sus estudios. No estaba era alguien aparte muy chistoso, con mucho humor, con muchas ganas de difundir pues sus investigaciones, hacer conocer el pasado mexicano, el pasado maya. Y pues le tengo ahí mucho cariño, porque estuve aparte en mi jurado de defensa de tesis de maestría en Francia. Entonces pues es una lástima, pero pues lo que nos deja ahí de investigaciones es toda una escuela, ¿no? Exactamente, es un legado que nos deja, y que creo que va a dejar realmente huella para mucho tiempo lo que hizo el doctor Baudet. Qué interesante. Entonces, el doctor Jean-Claude Baudet, ¿verdad? Claude François Baudet, con Z al final, ¿no? Sí, exactamente. Baudet. Los mayas, y en particular la religión de los mayas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Bertrand, en esta ocasión quisiéramos que nos pusieras un poco al tanto de lo que recientemente pues ha sido descubierto en sitios mayas, y que pues en cierta manera son una gran novedad, y a lo mejor hasta cambia algunos aspectos de que se consideraban ya conocidos, uh-huh, del mundo maya, y estos descubrimientos recientes vienen a hacer un cambio, una nueva perspectiva en este conocimiento del mundo maya. De lo más reciente, vamos a empezar con lo más reciente. ¿Qué tan reciente quieres? ¿De hace una semana? Tengo la impresión que tú tienes un blog y publicaste algo recientemente. Sí, pues sí, es un blog que está escrito en francés, pero aún así tengo muchos lectores en Estados Unidos, Francia, México, en Rusia también. Me sorprende dónde me van leyendo. El blog se llama Mexique, o sea, M-E-X-I-Q-U-E. Q-U-E y luego Ancien, que se escribe ancien.blogspot.fr. Pues es un blog donde trato de reportar así noticias arqueológicas o investigaciones que se hacen, más que todo para el público francoparlante, por supuesto, y para los estudiantes, porque trato de, también de hacer esa labor de difusión que la verdad no tenemos tanto en mi país en cuanto a arqueología mesoamericana. Entonces, claro. Ahí pues lo más reciente que publiqué fue una nota ayer. Ajá. Relacionada con un descubrimiento que se había comentado hace una semana, pero por lo cual no había tenido muchos detalles. Hablamos de un sitio que se encuentra en Salvador, en El Salvador. La República del Salvador. Uh-huh. En Centroamérica. Y este sitio se llama Cihuatán, el lugar de las mujeres. ¿Es lo que te quiere decir eso, el lugar de las mujeres? Aparte, lo interesante es que viene en náhuatl. No es maya propiamente el nombre de Cihuatán, es náhuatl. Sí. Y ahí nos puede llamar la atención de cómo puede ser el sitio, de quién vivía en este sitio, quiénes eran los habitantes. O sea, siendo un sitio maya, tiene una topografía náhuatl. El toponimo es náhuatl. Luego, en cuanto a la cultura de quien vivía, que vivía aquí, pues no tenemos tantos detalles realmente. Lo que sí se considera posible es que fue más bien un grupo de idioma náhuatl que vino del centro de México y que se fue así a lo largo de la costa del Pacífico, pasando ahí por el Soconusco, y luego se metió así hasta Salvador. Y en este caso, lo que podía comentar, permitir comprobar esta hipótesis, es la iconografía de este sitio, que si bien tiene elementos mayas, pero no tanto del clásico como lo tenemos entendido, que clásicos, acuérdate, es... ¿Qué? ¿El año qué? 200 al 1000 y pico. Más o menos 1000, vamos a ponerle al 1000. De nuestra era. De nuestra era, y luego tenemos el postclásico, que es más o menos del 1900, 1000 a 1000, pues hasta la llegada de los españoles a fines de cuenta. Y pues este sitio tiene ahí, que es de amplitud realmente muy importante, hablamos de 97 hectáreas, realmente algo impresionante. Toda una ciudad. Sí, es un parque, de hecho hicieron un parque ecológico para preservar toda esta zona arqueológica y esta biosfera en lo que está. Y encontraron unas esculturas, bueno, fragmentos de esculturas de jaguar. El jaguar es un animal muy importante en la cosmovisión mesoamericana en general. Generalmente pues lo asociamos en particular con la noche. Entre los mexicas es el animal que se ve reflejando por Tezcatlipoca, el dios de la noche, el dios ahí de las trampas, el dios tramposo, el dios que se burla de los humanos. Y por otra parte, entre los antiguos mayas era un animal muy importante porque era un símbolo de poder. La estera, que el petate que se ponía más bien como atributo de poder del rey maya, podía ser una piel de jaguar también, o sea, se ponía una piel de jaguar sobre su trono. Uh-huh. Y entonces eso significaba realeza, significaba... Exactamente, literalmente era símbolo de realeza, de poder. Uh-huh. Entonces eso digamos es lo más reciente, 160 fragmentos más o menos que fueron encontrados en el recinto ceremonial que está totalmente enmurallado de Cihuatán. Y los arqueólogos ahí a cargo estiman que se podía tardar de unos 5 o 6 figuras de más o menos unos 70, 80 centímetros por lo que se ve. ¿Y qué representan estas figuras? No, pues nada más el puro jaguar y están viendo, diciendo más bien felinos, no están al 100% que todos eran jaguares, entonces se quedan con el vocable felino. Claro. Hay unos pedazos ahí de esas figuras que tienen como manchas, como la piel de jaguar, a fines de cuentas, tiene manchas. Entonces, no están al 100% seguros de que todas esas figuras son representaciones de jaguar, sin embargo, la presencia de este elemento iconográfico hace pensar que se trataba de jaguares. Uh-huh. Qué interesante, en Cihuatán. Salvador. Salvador. Entonces, esto es más o menos de lo más reciente. Sí. Y conservado en un muy buen estado, me imagino. Pues hablamos, ahí sí, no tanto, fíjate, no tanto. Porque son 160 fragmentos. Es que una de las particulares que tenemos ahí en Cihuatán son la presencia de muchos artefactos hechos de barro. Entonces, pues obviamente se rompen más fácilmente cuando están enterrados. Y también hay una tradición que se hacía entre los antiguos pueblos mesoamericanos y en particular los mayas, que era el sacrificio, entre comillas, la destrucción voluntaria de vasija y de vajillas, al momento de hacer una ofrenda. O sea, voluntariamente se rompía eso para, generalmente para inaugurar un nuevo edificio o la extensión de un edificio, es una ampliación, o cuando había una ceremonia ahí de fuego nuevo, por ejemplo, entre los mexicas también era algo común de pues, destrozar todo lo que teníamos en la casa para arrancar el año nuevo con cosas nuevas. Eran no tanto consumistas, pero era la idea de que... algo parecido. Corrompamos para tener algo nuevo y empezar el año nuevo con el pie derecho. Ajá. Además, como paréntesis, hay una casta sacerdotal ya bien delineada del periodo clásico, ¿no? Del periodo clásico, según Baudet, que ahí sí voy a que me sirve de la referencia, no, fíjate, lo interesante es que la clase sacerdotal en sí, donde se ve representada, más que todo es lo que nos ayuda, la representación, es así, la iconografía. Los sacerdotes los vemos representados a partir del posclásico. O sea, no más tardío. No, fue exactamente. O sea, durante el clásico lo que prima, lo más importante es la figura del rey. Porque el rey es la máxima autoridad política y religiosa. Claro. Es quien manda haciendo los sacrificios, quien empieza los autosacrificios, porque es el rey es un medio entre el pueblo y las deidades, okay, las divinidades. Entonces es muy importante que él estuviera ahí a... Cumple las dos funciones, política, religiosa, claro. Exactamente, entonces él hacía también organizaba lo que son las ambulaciones, como lo comenta Baudet, en el caso de Palenque, se organizaban unas peregrinaciones, como podríamos decirlo para nosotros. Eran así andar en la ciudad para tal o tal ritual, en particular el ritual de entronización. Pues ahí estaba la figura del rey muy, muy presente durante el clásico, más que en el posclásico. Qué interesante. Bueno, y pasando más adelante, para avanzar un poco en algunos de los también recientes descubrimientos y que pues nos dan una nueva perspectiva, y hay que visitarlos también, para eso estamos aquí diciendo esto, ¿verdad? Uh-huh. Olmul, ¿es un sitio? ¿Nos puedes hablar de qué es eso? ¿Qué se descubrió ahí? Bueno, Olmul, ¿dónde se encuentra? Olmul, de hecho, es un sitio que no está abierto al público todavía porque está bajo investigación. Se encuentra en el noreste del departamento de Petén, en Guatemala, nuestro vecino. Es un sitio que ya tiene varios años de estar explorado ahí por un equipo norteamericano y guatemalteco, dirigido en particular por Francisco Estrada Belli, que es maestro allá y que también trabaja con la universidad, bueno, graduado, egresado de la Universidad de Vanderbilt y también de Tulane. Está a cargo ahí de este equipo que encontró ahí realmente algo muy, muy impresionante, que esta noticia de este descubrimiento sí dio vuelta al mundo en la prensa internacional. Se trata de un friso perfectamente conservado, bueno, al 95% conservado. Pues casi entero, completamente. Sí, y lo interesante son las dimensiones. Hablamos realmente de algo muy, muy impresionante. Hablamos de 1,80 más o menos de altura, casi 2 metros. ¿Y de largo? Y de largo, 8 metros de ancho. O sea, nada más falta un pedacito de una esquina inferior ahí. ¿Y ese friso formaba parte de una construcción? Exactamente, era parte más bien ahí de un edificio que fue construido y mandado a construir por un dirigente local. Tenemos, gracias a Dios, ahí una inscripción de jeroglifos que están abajo ahí de la frisa por la parte inferior. Unos 30 glifos que ya se pudieron descifrar gracias a nuestros avances en la epigrafía. Habíamos comentado en otro programa de los avances en cuanto a epigrafía. Pues así de rápido, casi pues ya se puede identificar varias cosas. Y en este caso encontraron el nombre de un personaje que era el dirigente de una ciudad vecina a Olmul que se llama El Naranjo. Y esta misma ciudad del Naranjo era vasallo de una ciudad más grande todavía, que es la ciudad de Calakmul, que se encuentra en el estado de Campeche, ahí perdido en la biosfera de Calakmul, de hecho. Lugar muy difícil de acceder, pero que vale la pena ahí conocer y visitar. Nada más hay que ir con un 4x4 o hacer un tour para llegar, porque no hay calle, no hay carretera. No hay carretera. Es pura terracería para llegar al sitio arqueológico. No hay de otra manera, porque como es un parque natural, pues lo quieren ahí conservar realmente lo más pulcro posible, digamos. Y pues lo que sabemos entonces es que este sitio de Olmul, a fines de cuentas, dependía directamente de Calakmul, que era esta ciudad, para mejor no les suena a todos, pero era la gran rival de Tikal, la ciudad de Tikal. Ahí sí ubicamos Tikal, que está en Guatemala. ¿Cómo no? Que es, bueno, tanto como Calakmul como Tikal son patrimonio mundial de la humanidad, aparte. Entonces en Tikal estaba como el señor principal. No era, era el señor de Naranjo que mandó a construir este edificio ahí en Olmul, y sabemos que este señor de Naranjo, su nombre lo encontramos en otras partes, en particular en Naranjo, como vasallo del rey de Calakmul, del reino de Calakmul, que se llama el reino de Cana, el reino de la serpiente. Uh-huh. Al contrario, y que tenía ahí conflictos abiertos, había guerras, había batallas entre Calakmul y Tikal, y pues a fines de cuentas ganó Calakmul. Uh-huh. Es algo ahí que nos indica más que todo una reorganización, no tanto una reorganización, sino más bien nos da más precisión sobre la zona de influencia que tenía Calakmul. Claro. En influencia sociopolítica, podríamos decir así. Así es, porque los monumentos religiosos, a fines de cuentas, son monumentos políticos entre los antiguos mayas. Claro. Y las antiguas poblaciones mesoamericanas, a fines de cuentas, da lo mismo. Pero hablamos realmente de un reino, el reino de Can, que es muy, muy extenso. Y va del Tabasco con los sitios de Comalcalco, Jonuta, por ahí, en esta parte oriental de Tabasco, y se iba pues hasta cerca de Tikal, de hecho. Era una extensión realmente tremenda lo que tenía Calakmul, y tanto al este como al oeste, como al norte y al sur, realmente. ¿Y qué representa ahí dices tú que allá se puede descifrar lo que está ahí, y probablemente haya representaciones de este personaje? Así es. Bueno, lo que los arqueólogos ahí han podido reconocer es la presencia de varios mascarones. Bueno, no son mascarones, sino más bien representaciones de personajes que están sentados, están ahí muy bien vestidos, ahí con un tocado de plumas ahí de quetzal, tienen cinturones. Como personas nobles. Parece que sí, son realmente personas muy, muy, muy importantes en este sentido. Y están sentadas, esos personajes están sentados, una representación de lo que ya se llama en maya o yucateco el huitz. El huitz significa el cerro, la montaña. Hay que recordarse que la montaña, y eso también lo habíamos comentado en tu programa, José Luis, que la montaña y los cerros son elementos naturales muy importantes para los pueblos mesoamericanos antiguos, porque, y todavía en la actualidad, de hecho, se hacen todavía muchos rituales en los cerros, en los montes, porque es un símbolo de fertilidad, es donde están almacenadas todas las riquezas de la tierra, a fin de cuentas. Tiene que ver con la altura, con la altura. Ajá, y las grutas que sirven de acceso a esas riquezas, a fines de cuentas. Sí, y es donde también brota el agua, donde va corriendo el agua desde las montañas. La vida, todo eso. Exactamente. Sí, tiene paralelismo con otras religiones, por supuesto, ¿no? Definitivamente. Sí, entonces Olmul, pues es otro gran sitio que se lo encontramos en esta... Como dijiste dónde estaba exactamente. Olmul está en Guatemala. Ah, sí, eso es. Sí, y sí. Pues, bueno, eso es la parte realmente la más impactante, claro, del descubrimiento. Hasta Francisco Estrada se emocionó y dijo en la declaración de la prensa que casi se infartó. Pues el descubrimiento de una vida, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de todo el contexto que encontraron, porque aparte les cayó ahí de pura suerte que no se destruyera este lugar, porque lo encontraron ya un túnel hecho por saqueadores. Y bueno, ellos se habían metido al montículo, pero no se habían topado con el friso y quedaban a 50 centímetros del friso. Qué suerte. Casualidad. Bueno, estamos a escuchar, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros promocionales 83-87-0665. Estamos con el maestro Bertrand Lovejoie en torno a los grandes y recientes descubrimientos del mundo maya y sus religiones, su religión. Volvemos en un momento. José Luis Ramírez, este es el mundo de las religiones. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Por qué viaja la ballena gris más de 10.000 kilómetros hasta las costas mexicanas? ¿Y la mariposa monarca que cada año llega a nuestros bosques? ¿Y las diversas especies de tortugas marinas? Porque en México cuidamos y respetamos nuestra riqueza natural. Destinamos más de 25 millones de hectáreas del territorio marino y terrestre a la conservación mediante las áreas naturales protegidas. Cuida y conserva el medio ambiente y la naturaleza. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Visita www.conanp.gob.mx. Semarnat, Gobierno de la República. ¿Qué valoro más, mi empresa o mi familia? Te invitamos a participar en el segundo Congreso de Familias Emprendedoras este próximo 20 de septiembre, en donde encontrarás la respuesta a esta y muchas otras preguntas como ¿quiero que mis hijos tomen el negocio o quiero que ellos sean felices? ¿Puedo lograr ambas cosas? ¿Qué pasará con la empresa cuando papá se retire? Intercambia experiencias con empresarios y familiares de hasta cuarta generación, dialoga con expertos en el tema de empresa familiar, participa en conferencias, talleres, un panel de familias empresarias y forma parte de un encuentro de negocios. Visítanos en familiasemprendedoras.com/congreso. No te pierdas esta oportunidad única. Te esperamos. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. ¿Quieres trabajar en Miami, la capital del sol, y además tomar uno de nuestros diplomados? Mercadotecnia Digital o Finanzas Internacionales. Visítanos en programas internacionales o contacta a la doctora Laura Medina vía correo laura.medina@itesm.mx o en la extensión 4736. Vive esta experiencia que transformará tu vida. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. ¿Sabías que? El Tecnológico de Monterrey introdujo el Internet en México y Latinoamérica. Esto sucedió al conectarse por primera vez a la red educativa BitNet en 1986. El hecho representó un gran paso para la evolución, no solo de la educación, sino de la actual forma de comunicación que llevamos millones de usuarios. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Marco presenta la exposición Mesocosmos. 5 artistas nos muestran una fascinante reinterpretación del universo a través de 24 obras, entre esculturas, dibujos, videos, fotografías e instalaciones. Mesocosmos, disfrútala hasta el 13 de octubre. Ven y vive la experiencia del arte en Marco. Miércoles entrada libre. Visítanos en www.marco.org.mx. Escucha fe. Conciencia en la radio. XHTEC. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, estimados radioescuchas, qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos de nuevo con ustedes en el mundo de las religiones. con un teléfono, un número de teléfono aquí en cabina, que es el 83-87-0665 para sus llamadas y comentarios. Actualmente estamos en este día con el maestro Bertrand Lovejoie, que es de formación ya, de segunda formación, arqueólogo. Primera formación pues fue allá en las lenguas clásicas, todo eso, pero ya aquí... Pues más bien lo relacionado es con antropología de las religiones y en particular con la arqueología. O sea, me inspiro más bien de los datos arqueológicos que podemos tener para hacer propuestas de interpretación. Y por lo tanto, ha desarrollado, está actualmente desarrollando una cátedra en la Universidad Humanista de las Américas arqueología. Sí, así es. Es verdad, eso es muy interesante porque no existía. Así es que para aquellos que quieren saber algo de esto, esa es la única parte donde se da arqueología. Sí, ¿verdad? Salvo unas cuantas cosas que podemos encontrar en el Museo de Historia Mexicana. De hecho, aprovecho para hacer una pequeña invitación, una doble invitación. A ver. Hasta triple. Una va a ser una conferencia magistral que voy a impartir gracias al maestro Moisés Saldaña de la Facultad de Historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Va a ser el próximo 10 de septiembre a las 10:30 de la mañana. ¿En dónde? En la Facultad de Filosofía y Letras. Es la Cátedra de Historia del Noreste, Israel Cavazos Garza. Y pues ahí me invitaron a hablar de arqueología y voy a hablar de la serpiente emplumada en la etnografía moderna y compararla con la iconografía mexica postclásica que pues conocemos. Muy bien. Eso es una. 10 de septiembre a las 10 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? La otra vamos a tener, de hecho, en la Humanista de las Américas vamos a organizar un coloquio de arqueología y paleontología que van a ser los días 4 y 5 de octubre en el Museo de Historia Mexicana a partir de las 10:30 de la mañana. Y eso, para menos para el viernes 4, va a ser todo el día hasta las 5:30 de la tarde. Y luego al día siguiente volvemos a arrancar hasta las 2:30 más o menos. Es más que todo difundir los trabajos que hacen los estudiantes y los investigadores tanto de la Universidad Humanista de las Américas como también los arqueólogos del INAH que trabajan en el noreste de México, del INAH Tamaulipas, del INAH Nuevo León y del INAH. Esperamos ahí tener respuesta pronto de arqueólogos del INAH Coahuila también, porque es tratar arqueología y paleontología del noreste. ¿Es en el Museo de Historia o en el Museo de Historia Mexicana? Museo de Historia Mexicana. El 4 o 5 de octubre, a partir de las 10:30 de la mañana, es totalmente gratis el evento. Pueden asistir ahí. Excelente. Para tener más informes. Y la última cosa, vamos a tener un curso en el mismo Museo de Historia Mexicana que va a ser, todavía no tenemos las fechas totalmente definidas, pero va a ser probablemente entre noviembre y diciembre de este año. Va a ser sobre culturas prehispánicas. Y bueno, es un curso que voy a impartir ahí con mis compañeros de la Humanista, que son Víctor Ortega León, Eric Chiquito Cortés y también Naum Solís. Ahí vamos a repartirnos ahí las culturas antiguas mexicanas. Qué interesante. Entonces, a la altura de noviembre, diciembre, pero hay que estar al pendiente en la página del museo. Directamente, ¿verdad? Y pues lo pasan también. Ahí va a estar anunciado este curso de culturas prehispánicas. Y por supuesto, pues entrarían ahí desde los antiguos Vamos a tener a todos. Teotihuacán, vamos a tener a Teotihuacán, los olmecas, vamos a tener culturas del occidente, del golfo, totonacas, huastecas, mexicas, mayas, por supuesto. Y más que ahorita que está actualizando a cada rato la información, los datos que tenemos. Entonces vamos a tener todo eso ahí para ustedes. Ahí sí el evento, hay una cuota de inscripción para este curso. Todavía no tenemos ahí la información completa, pero con todo gusto te la pasaré para que puedas comentar luego. Sí, en otro programa, por supuesto. Bueno, pues entonces proseguimos en nuestra plática con Bertrand Lovejoie en torno al mundo maya, los recientes descubrimientos de este gran mundo tan polifacético, en sus grandes periodos, el periodo clásico, el posclásico, y tantas cosas que han salido a la luz a raíz de estos descubrimientos. Y recientemente también creo que nos ibas a mencionar, no sé si Chactún u otra cosa antes, no sé. Bueno, lo más reciente en este sentido es Chactún, tienes razón. Ahí es un descubrimiento que se anunció, creo que durante las vacaciones o a finales de junio, inicio de julio, de un equipo ahí bastante internacional, vamos a decir así, entre mexicanos. El director del proyecto es esloveno, de Eslovenia, de la Academia de Ciencias de Eslovenia. Se llama Ivan Sprach. Uh-huh. Y también creo que hay algún arqueólogo polaco ahí metido, también algún epigrafista que, bueno, que es mexicano. Entonces, un proyecto muy padre que se está... realmente en pañales, está empezando porque fue más que todo un trabajo de recorrido de superficie, como decimos en arqueología, donde se trata de ubicar las cosas y de hacer un mapa del sitio para ver lo que se puede excavar luego. Y Chactún es un sitio que se encuentra en el estado de Campeche, muy cerca de Calakmul. El arqueólogo epigrafista Octavio Esparza comentó ahí de un descubrimiento muy interesante de 19 estelas este lugar, sí. Que fueron ahí encontradas en varios estados de estelas conservación. Son estelas funerarias, ¿verdad? Estelas de esas que estamos típicas como en Tikal, de dirigentes que normalmente tienen siempre el nombre, una fecha de entronización, o sea, sirven más que todo de marcadores de tiempo. Para decir, este fue tal dirigente de tal a tal fecha, o fue hijo de, o hizo tal cosa. Sí, sí, como que los dirigentes marcaban el tiempo, sí, sí. Como en la antigua Roma, los cónsules, ¿verdad? La época de tal cónsul. Entonces, esos dirigentes decían que marcaban el periodo que estaba viviendo. Uh-huh. Esas son esas estelas con esas representaciones, ¿verdad? De hecho, hay una de esas estelas que nos da el nombre del lugar, de Chactún. El nombre de Chactún que conocemos ahora es el nombre original. No siempre tenemos esa suerte de encontrar el nombre original de un sitio. Ajá. Y Chactún significa o piedra roja o piedra grande según la traducción que se hace. Y en esta estela, que es la estela 1, venía este grifo. Y sabemos que fue erigida por un personaje que se llama Kinish Balam, o sea, Jaguar Sol, si lo traducimos, en el año 751 después de Cristo, según las correlaciones que se hacen de calendario. Lo interesante es que muchas de las piezas que se encontraron ahí, fueron reutilizadas luego, en particular para construir unas canchas de juego de pelota. Entonces tenemos ahí información, es un sitio también que aparentemente se ve muy amplio, muy, muy interesante de explorar, en que los arqueólogos aquí van a tener mucha chamba para un buen rato. Ajá. Como decimos siempre. Sí, sí. Entonces, claro, ese periodo clásico también. Uh-huh. Pero habla de altares y estelas, ¿verdad? Así es. Hay altares también ahí. ¿Qué tipo de altares? Pues los altares que tenemos básicamente son altares para ofrendas, que servían tanto para quemar copal o para hacer quemar lo que era el resultado de los autosacrificios. Hay que acordarse que el autosacrificio, eso también ahí voy a decir que realmente le tengo mucho, mucho cariño para este maestro, pero la última publicación de Claude Baudet fue sobre el autosacrificio humano en Mesoamérica. Claro que toma, por supuesto, el elemento maya, que es el más representativo, pero el autosacrificio es la forma más básica, digamos, de sacrificio. Es sacrificio de sí mismo, sí. Como lo podemos ahí traducir. Es algo muy interesante de estudiar eso y pues lo vemos reflejados en varias culturas, tanto la maya como la mexica o anteriormente o en otras culturas. Y pues era algo que muy importante que el rey o el dirigente, porque a veces también teníamos reinas entre los mayas, pero era muy importante practicar el autosacrificio. Tanto el modo de autosacrificio como el momento en que se hacía tenía su sentido, por supuesto. Claro. Y pues era muy importante que el rey pudiera hacer esos autosacrificios, y generalmente se utilizaban también el tipo de herramienta o de utensil que se utilizaba para el autosacrificio también nos puede dar tal o tal tipo de conclusión. Y pues los altares servían, en particular cuando estoy pensando ahí en los mexicas, pero para los mayas debía ser algo parecido, se podían ahí plantar unas espinas de maguey, en el caso de los mexicas, se le pasaba por la lengua, por la pierna, o hasta el sexo, el pene, según lo que se necesitaba hacer, y la sangre que estaba aquí, la espina se plantaba en una bola de zacate. Y formaba ahí, se quemaba este estacatito ahí para hacer la ofrenda del humo a los dioses. Entonces es una de las formas que se podía utilizar. Que se utilizaba estos tipos de altares. Ajá. Para estas ofrendas. Sí. Bueno, ¿alguna otra ¿alguna otra de los descubrimientos también así recientes, más o menos recientes, que quisieras mencionar en torno a este mundo maya? ¿Cuál sería? Ya dijimos Calakmul, ya dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Ya dijimos, bueno, el Mul, todo esto. Pero este en Quintana, no, eso en Quintana Roo, ¿verdad? Creo que en Quintana Roo, no sé si ibas a mencionar algo en Quintana Roo. Porque Quintana dijimos Roo? De Campeche dijimos que había algo, pero en Quintana Roo, bueno, este aquí este una autora no dice exactamente el sitio, uh-huh. pero dice que no existe ningún periodo de decadencia en la historia antigua de los mayas, de la cultura maya. Tienes razón. ¿Verdad? Se trata de Adriana Velázquez Morley. Sí, Adriana Velázquez. Amiga mía. Ajá. ¿Dónde está ella? Ella está en la delegada del INAH para el centro INAH de Quintana Roo y pues ya tiene ratito ahí laborando y protegiendo el patrimonio mexicano allá en Quintana Roo. Adriana fue alumna discípula de este Enrique Nalda, el doctor Enrique Nalda, que fue un gran maísta, un gran arqueólogo, en particular trabajando en varios sitios como Kounlish, Timbanche. Son sitios que están abiertos, de hecho, al público, uno los puede visitar, están bastante cerca de Chetumal, en la carretera que va de Chetumal casi hasta Campeche. Pues ahí tenemos un montón de sitios arqueológicos y en particular el sitio de Kounlish y otros que están ahí abiertos al público. Y bueno, tiene totalmente razón, o sea, en el sentido de que decadencia, siempre tenemos esta idea de que los mayas tuvieron su momento de decadencia, lo cual es totalmente incierto porque uh-huh. a fines de cuentas hubo reacómodos, tanto geográficamente hablando como ideológicamente hablando. Claro que hubo un momento llegando a lo que llamamos el fin del clásico que... De hecho, es muy difícil de decir, pues es el fin del clásico, porque hay casi un tiempo, un lapso de 200, 300 años. Entre las ciudades, entre los lugares. Aquí empieza esto, no se puede decir, aquí empieza, aquí termina, sino que más o menos dependiendo de los sitios. Exactamente, lo que sí decimos que es el fin del clásico realmente es porque tenemos la última estela que tiene una fecha, creo que está en Piedras Negras, si bien me recuerdo. Que está alrededor de 900 y tantos años después de Cristo, es cuando ahí dicen, bueno, ahí se para, es la última fecha hasta el momento que hemos encontrado en la estela. Quizás en el futuro encontraremos estelas con fechas posteriores. Sin embargo, no desaparecieron los mayas, como comentamos el sitio de Cihuatán, por ejemplo, o sitios como Chichén o como Mayapán, tuvieron sus momentos de auge también, de manera posterior. Posterior al clásico. Ya, pues teniendo ahí desarrollándose al fin del clásico y realmente empujando mucho durante el posclásico, en particular Mayapán, el reino de Mayapán, nada más desapareció, entre comillas, pues sí, fue abandonada Mayapán unos 50 o 70 años antes de la llegada de los españoles. Entonces, por eso podemos decir que no hubo decadencia, nada más hubo reacomodos. También lo que era esta parte de Petén y pues los estados de Calakmul, ahí al este de Calakmul, sureste de Campeche, parte de Quintana Roo, pues ahí hubo un reflujo de poblaciones tanto al norte como al sur a lo largo de las costas y también al sur hacia Guatemala y los altos de Guatemala. Y de hecho ahí también llegaron luego grupos mexicanizados. ¿Cómo hablamos de grupos? ¿Por qué hablamos de grupos mexicanizados? Es que están trayendo elementos culturales, arquitectónicos, iconográficos del centro del país, exactamente. Entonces, esos pueblos ahí desarrollaron construyeron nuevas ciudades, nuevos reinos. Como Xiimxé, por ejemplo, es un excelente ejemplo del reino de Xiimxé que pues perduró hasta la llegada de los españoles y realmente no se comenta tanto. Uh-huh. O sea, decadencia en sí, yo no considero que fue una decadencia, sino realmente un reacomodo, tanto geográfico como conceptual también de esos pueblos maya que agarraron otras tradiciones, las hicieron suyas. Sí, hicieron una especie de sincretismo cultural. Sí, definitivamente. Y gracias a eso pudieron subsistir y con otras cosas, con otras construcciones, con otras... Y bueno, ella habla también de Tulum, Cobá. Tulum, Cobá, sí, que son sitios muy importantes. En la costa oriental. Hay que recordar que pues todo a lo largo de la península de Yucatán, no solo en Quintana Roo, sino también en el norte de Yucatán y por la costa de Campeche, había muchos puertos chiquitos, pero ciudades como Cobá, como Chichén Itzá, o hasta posteriormente un sitio como Tijo, donde está asentada la actual Mérida, tenían sus puertos propios, donde pues se va haciendo intercambios de mercancías, de gentes, a fines de cuentas. Había una red comercial muy extensa en la zona maya, y todos los descubrimientos que estamos haciendo vía las estelas, vía la epigrafía, vía los, pues ni siquiera las excavaciones, el material que se puede recaudar ahí, tanto materiales orgánicos de plantas o vestigios de plantas, de semillas, nos da una idea, nos permite así dibujar mapas de redes comerciales entre las ciudades o entre los diferentes reinos o grupos así mayas en la época clásica y luego hasta la posclásica. Uh-huh. Y en un sitio muy interesante que viene en Quintana Roo, que se comentó más que todo el año pasado, a terminar el año pasado con la inauguración del Museo Maya de Cancún, que es San Miguelito. Ah. Este sitio lo está manejando, pues casi se está terminando la excavación porque ya está abierto al público, de hecho, porque está el Museo de Maya de Cancún, está puesto directamente a un lado de las pirámides y de las construcciones prehispánicas. Ajá. Pero la arqueóloga a cargo, que se llama Sandra Elizalde, hola Sandra, yo sé que me estás escuchando porque siempre me va siguiendo. Ajá. Ella trabajó sobre San Miguelito y ahí lo que encontraron fueron muchos entierros, en particular de niños. Muchísimos niños, y que no tiene que ver, tenía que ver con sacrificio humano. Eran tumbas o sepulturas normales. Sepulturas normales, pero lo interesante ahí son los análisis osteológicos que hicieron, de antropología forense, digamos. Claro. Y ahí detectaron que muchos de esos niños tenían anemias muy, muy pronunciadas, tenían enfermedades. Y pudieron darse cuenta que esos entierros corresponden más o menos a un lapso poco después de la llegada de los españoles. Cuando toda esta, al momento de la llegada de los españoles en Yucatán, es cuando se va tumbando esta red comercial que había en la península de Yucatán. Y provoca las enfermedades, la desnutrición de las poblaciones locales. Sobre todo los niños, más indefensos. Literalmente. Entonces tenemos ahí algo muy interesante que nos da la arqueología de ver literalmente que también la parte de la consecuencia de la llegada de los españoles no fue tanto, bueno, sí, una cosa muy importante fueron las enfermedades, sino ver también que derrumbó totalmente un sistema político, económico, comercial, que tardaría años, realmente décadas antes de volver a arrancar. Entonces es algo que nos da también que nos dice este sitio de San Miguelito, que es parte de una red así de puertos muy chiquitos a lo largo de la costa de Quintana Roo. Puertos comerciales, prácticamente. Sí, hacían mucho cabotaje entre cada puertito ahí para traer cosas que venían desde Salvador, desde Nicaragua, y de hecho hasta hace poco se encontró ahí por Veracruz. Uh-huh. Lo que puede ser un puerto fluvial por el río Tuxpan. Uh-huh. Una arqueóloga que es María Eugenia Maldonado está a cargo de este proyecto. Con su equipo encontraron un muelle, lo que puede haber sido un muelle de madera, con estructuras bastante interesantes, y también un cementerio prehispánico. Y pues ahí nos comenta de que probablemente servía este lugar que estaba donde desemboca el río Tuxpan, servía probablemente de lugar para gente que va hasta el norte, vía Texas, hasta Texas, digamos, la actual, y del otro lado, pues hasta Centroamérica. Todas esas rutas ya existían de alguna forma, ¿verdad? Pues sí, porque eso lo vemos en la arqueología, luego con los vestigios de cacao, los vestigios de plumas, de obsidiana, de pedernal, que existen en tal lugar y que no existen en el lugar donde se encuentra. Entonces ahí podemos trazar rutas. Claro. Darnos cuenta, por ejemplo, que la turquesa pues venía del noreste de México, por ejemplo, del norte de México, y que las guacamayas que se encontraron en Paquimé, en Casas Grandes, en Paquimé, pues creo que es Paquimé, donde había jaulas se encontraron restos de jaulas para guacamayas, y hay esculturas de guacamayas también, así, y pues guacamayas en el desierto. ¿Qué están haciendo ahí? O sea, sabemos que las traían de otras partes, quizás en particular de la zona maya, pero sabemos que también había guacamayas en la selva tropical de Veracruz, del sur de Tamaulipas, Entonces, tenemos ahí una red impresionante que podemos, que no todavía no tenemos al 100%, por supuesto, pero... Pero que se puede rehacer, o sea... Que se puede rehacer. ¿Cómo funcionaba el comercio? ¿Qué tipo de comercio había? ¿Qué tipo de productos se transportaban de tal a tal parte? Entonces, si ves eso para las mercancías, ¿qué tal con los conceptos, con las ideas, con las culturas que se van ahí comunicando y contagiando? Entonces, es algo muy interesante en cuanto al punto de vista de religiones, de ver los sincretismos que se pueden hacer, las adaptaciones que pueden ocurrir en tal o tal lugar, las influencias que pueden aparecer o deshacerse a fines de cuentas, o pues es realmente ahí todo un mundo que se está realmente abriendo para toda la arqueología. Sí, porque generalmente tradicionalmente se decía, bueno, el mundo maya como parte, distinto acá del mundo mexica, y en realidad no. O sea, esto que me decías, por ejemplo, de ciertos lugares que tienen nombre mexica, en el mundo maya. Sí, pues sí. Que se reconstruyeron en base a un sincretismo o a inmigraciones. A migraciones de poblaciones. De poblaciones del centro que fueron a dar allá. Un buen ejemplo son los pípiles que existen ahí por Salvador, creo. Pípiles, es una tribu, era un grupo documentado por cronistas que venía aparentemente del centro de México, que era de habla náhuatl. Y tenemos ahí varios relatos, mitos de esos pipiles que están entre Guatemala y por la costa del Pacífico, y pues también tenemos a los nicaraos que dieron su nombre al país Nicaragua, claro. Pues estos también eran un pueblo náhuatl, a fines de cuentas sabemos que eran náhuas, y tenían ahí conceptos, ideas muy parecidas a los mexicas, a sus primos mexicas. Interesante. Lo que mencionaste hace rato es San Miguelito, cerca de Cancún. Está pues en el mismo Cancún, en el Boulevard Cuculcán, ahí en Cancún, al lado de los hoteles. O sea, hay un islote ahí de verde en medio de los hoteles. Se puede visitar. O sea, sale de uno del hotel y directamente que atraviesa la calle está en el Museo de Maya de Cancún y la zona arqueológica de San Miguelito. La zona Maya, el Museo Maya de Cancún, bueno, a visitar, por supuesto, ahí sí, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Pues qué interesante, estamos casi llegando a nuestro final de programa. No sé si alguno ibas a mencionar algún otro, pero creo que ya dimos una... Pues nada más nos faltaría el del SOTS, esta frise también se había comentado, este sitio que está también en Guatemala, un sitio que estaba excavando Stephen Houston con apoyo de la National Geographic Society, y pues encontraron, ya están trabajando desde varios años sobre una pirámide que se llama el Pirámide del Diablo. Ajá. Que es muy muy alta, una de las más altas que existe. Entonces, en la zona. En zona de Guatemala. Estamos otra vez en Petén, y lo interesante ahí es una frisa que encontraron, ahí no tan conservado como en Olmul, pero el SOTS ahí nos propone una visión de, según los arqueólogos, de varios momentos del día representada plasmados con estucos pintados. O sea que se ve el sol desde que amanece como joven, etcétera, y poco a poco a lo largo de como del edificio y siguiendo ahí los puntos cardinales, sí, se cambia la aparición del sol hasta se le ve como elementos de sangre o como representado como un tiburón. Entonces es algo bastante interesante también para ver cómo se percibía esta divinidad tan importante que era el sol para los antiguos mayas. Sí, sí, sí, sí. Pero la pirámide es una pirámide no para el sol. Más bien es una tumba. Ah, es una tumba porque aquí encontraron los restos de un dirigente muy importante. Encontraron material, por supuesto, de cerámicas, entre otras cosas. Y pues ahí ver cómo a fines de cuentas el rey era identificado, se identificaba el rey al sol. Y por supuesto claro, a todos sus aspectos, tanto de este joven como más adulto, mayor. Qué interesante, Bertrand. Pues sí, desgraciadamente pues hay tantas cosas que decir todavía. Pues por el momento tenemos que ir terminando ya nuestro programa. No sin antes agradecerte en primera instancia a ti, pues esta plática tan interesante, y siempre aprende uno cosas, y pues a nuestros radioescuchas haber estado con nosotros, y pues nos escucharemos próximamente, ya sea aquí o por vía telefónica. ¿Sí? Pues aprovechando también para invitarles, mañana tenemos el programa Raíces en Radio UDEM. Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Raíces, que es el programa de enfoque antropológico que tenemos aquí en Monterrey, a las 6 de la tarde. Y mañana tenemos a Erika Morales, que es productora del programa Antropológicas, que se transmite por el canal 11 del IPN. Entonces les invitamos a que nos sintonicen excepcionalmente en Radio UDEM mañana a las 6 de la tarde. Raíces en Radio UDEM 90.5 o raicesudem.blogspot.mx para tener el podcast por internet, claro, sí. Pues muchas gracias Bertrand. Estimados radioescuchas, nos escucharemos próximamente. Este es El Mundo de las Religiones. José Luis Ramírez, buenas tardes, buen fin de semana. Diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.